Ni más ni menos para defender los derechos de la gente. Entendemos que el tarifazo o el aumento desmedido de tarifas no solamente es injusto, sino que es una transferencia de recursos a los sectores más concentrados. Además, de la misma postura que mantuvimos la semana pasada en la audiencia pública, la manifestamos hoy en el Consejo Deliberante y la hacemos efectiva con los hechos nuestros. Entendemos que este aumento no tiene razón de ser, que los servicios deben ser prestados con eficiencia para que después empecemos a charlar el tema de cómo está compuesta la tarifa, y sobre todo porque no sabemos cómo realmente está compuesta la tarifa. Nadie nos informó, nadie nos dice nada, y evidentemente lo que nosotros manifestamos, algo de razón tenemos, porque es la postura que tiene la justicia. Así como nosotros dijimos la semana pasada en la audiencia pública que la audiencia debía ser previa al aumento y la resolución de aumento, ayer la justicia federal lo ratificó y hoy la Cámara Federal de La Plata otorgó el recurso con efecto devolutivo, lo que significa que sigue vigente la resolución de la misma Cámara, donde dejó sin efecto el aumento del gas y suspendió por 3 meses en la provincia de Buenos Aires el aumento de la luz, que sumado el fallo de ayer, la suspensión en todo el país del aumento de la luz. Esto tienen que entender las empresas, que no hay que cortar los servicios, que la tarifa no está aumentada y que tienen que refacturar con el mismo nivel tarifario que estaba a marzo de este año. Pablo, se ha visto en todo el país que gobernadores, intendentes, incluso hasta algunos del PRO, han accionado ante la justicia para evitar esto. Acá no pasó. ¿Qué lectura política podemos hacer de la inacción del Ejecutivo o del oficialismo local en un contexto en el que se ven afectados los derechos de la población? Bueno, en principio que deja en evidencia que evidentemente lo que nosotros dijimos con respecto a que vos seas oficialista y estés, digamos, tengas una línea directa con el gobierno nacional y provincial, a veces agravan las cosas y no las mejoran. Y por otro lado, me parece que esto es una demostración de que el gobierno nacional tiene una política errática con respecto a los servicios públicos. Esto ha generado un freno de mano en toda la economía. Me parece que tienen que reaccionar y se tienen que dar cuenta que esto no puede seguir así, porque hoy la gente está pasando un momento muy, muy malo, muy sensible, y que en definitiva tienen que retroceder para tratar fundamentalmente de reconciliar este tema. Carlos, recién Pablo aportaba algo a propósito de cómo esta política económica de gobierno afecta fundamentalmente al sector de la producción, a las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, parece que no hay ni siquiera la posibilidad de una lectura de que el gobierno lo vea de esta forma. No, hasta este momento no. Me parece que tiene una posición muy, muy dura el gobierno nacional. Creo que esta noche en la República Argentina ha habido una manifestación popular, máxime con el caso que pasó con la Madre de Plaza de Mayo, con Eve de Bonafini, un atropello semejante, y este rechazo a la política económica del gobierno, a los tarifazos y a todo lo que pretende implementar, que la precarización laboral, ingresar al Tratado de la Alianza del Pacífico, si estamos hablando con salarios promedio menores a $300, creo que en este panorama las micro, pequeñas y medianas empresas es inviable. El desarrollo y la actividad de las mismas, ¿no? Sumado a esto, a una fuerte recesión reconocida por el propio Index, organismo del gobierno nacional. Ezequiel, una más. Se habla obviamente mucho de la cuestión de las audiencias públicas y en los distintos fallos de la justicia, uno de los argumentos principales es no se hicieron antes de decidir el aumento. Sabemos por otra parte que las audiencias públicas no son vinculantes. ¿Qué pasa en el caso? Vamos a suponer por un momento que el gobierno decide ir adelante con esto, cumpliendo todos los pasos necesarios, utilizando incluso como salvoconducto a la audiencia pública. ¿En qué se transforma el escenario? No, en realidad esto es una justificación, las audiencias públicas son una justificación. Lo que sí estamos viendo es que hay una improvisación total. Vienen y hacen un aumento de tarifas basados en una planilla de Excel, sin importarte de lo que es la gente. El aumento de tarifas no solo impacta en el usuario normal, sino que impacta en la industria, impacta en el comercio, impacta en la generación de empleo. Y lo peor de todo es que las decisiones que deberían ser políticas, por una desinteligencia del gobierno, se las dejaron a la justicia. Entonces estamos todos a merced de lo que resuelvan jueces que no fueron elegidos para gobernar, sino que fueron elegidos para gobernar quienes hoy detentan el poder o el gobierno efectivamente. Entonces, más allá si la audiencia es necesaria o no es necesaria, es vinculante o no es vinculante, la realidad es que se desvirtuó la idea de la audiencia pública y además se desvirtúa la justicia. La justicia no debería tener que tomar decisiones políticas, sino que la justicia debería tener que ver si las decisiones políticas tomadas son constitucionales o no, se adecuan a la ley o no. Pero no se puede pretender que la justicia termine tapando un error del poder político. El político, se tiene que hacer cargo, el poder político debe revisar las tarifas, debe establecer, en el caso que sea un aumento que sea justo, razonable y que la gente lo pueda pagar. De nada sirve un aumento donde los ciudadanos no lo pueden pagar, y mucho menos como se está hablando que con este aumento las tarifas van a llevar más allá de un 30 o un 35% del sueldo. Con eso, más el aumento, hoy el diario, la parte económica del Clarín, manifiestan que hay un aumento de la canasta básica en el mes pasado del 4.3%, en un acumulado en todo el año el 43.3%. 43.3 sumado al 34, 35 de las tarifas, no hay sueldo que aguante. La realidad es que se debe rever. Y hay que pretender o hay que intentar que la gente goce de los servicios, porque además nosotros entendemos que los servicios de la luz y el gas son derechos humanos y son servicios públicos. El mercado no puede regular estos servicios. Lo que sí hay que es tener un estado presente en el cual pueda llegar la luz y el gas a la mayor cantidad de habitantes posible y ponerle un límite a las empresas para que no ganen en forma desmedida, sino que ganen en lo normal que puede ganar cualquier empresario o cualquier comerciante, pero no este sistema, y mucho menos cuando nos dicen que en realidad habría que haber subvencionado la inversión y no el consumo. Las empresas por contrato de concesión estaban obligadas a hacer inversión. Entonces las empresas sabían qué es lo que estaban haciendo, y las empresas hoy pretenden que los usuarios paguemos su inversión para que después ellos sigan ganando dinero. Y entendemos que no, que en realidad, como todo comercio, como toda empresa, tiene un riesgo, debieron haber hecho la inversión previa para después poder cobrar el servicio. Gracias. No de nada. Carlos, una más, porque se está hablando por estos días desde el Ministerio de la Producción, a cargo de Cabrera, de una reconversión de aquellos sectores que se consideran no viables. Exactamente. ¿Cómo es esto? Incluso enmarcado en lo que usted comentaba hace un rato del tema de la Alianza del Pacífico, ¿no? Exactamente. La reconversión que piden los funcionarios de gobierno es el mismo relato que ocurrió en los 90 y el 2001. Las reconversiones, hoy como dije por otros medios, significa, ¿qué pasó en el 2001? Muchas industrias pymes que tenían 60, 70, 80 operarios, industrias de distintas actividades, ¿qué hicieron? Despidieron al 98% del personal, se quedaron con 3 o 4 personas y compraban los productos importados, revendían los productos. Esto es el proceso de la desindustrialización de la producción nacional. Es un tema totalmente inviable para el sector pyme, improbable e inaceptable, porque esto afecta directamente a la soberanía, a la economía y a la supervivencia de las pymes y al trabajo de la mayoría de los empleados, valga la redundancia, que están ligados a las pymes. Desde lo político, teniendo en cuenta que Argentina, más allá de los vaivenes que ha tenido el proceso industrializador, por bueno, las razones que conocemos, los golpes de Estado, los procesos neoliberales, de derecho, autoritarios, pero con todo eso Argentina tiene una tradición en desarrollo industrial, tanto en la textil, en la metalmecánica, en la farmacéutica, en todo lo vinculado con ciencia y tecnología. ¿Es suicida de lo político pretender empujar a todos estos sectores a una reconversión tan violenta? Sin lugar a dudas, es un proyecto que nos lleva al abismo a la mayoría de las MIPYMES, que conformamos el 94% del tejido social, productivo y comercial de la Argentina. Creo que es un proyecto que ya lo vimos inviable, totalmente inviable, y es un proceso que se debe revertir, digo, porque vos, como bien manifestaste, la Argentina tradicionalmente tiene un alto contenido de materia gris en cuanto al conocimiento, al know-how que se le llama, a través de las universidades, medios científicos, de la creatividad y del sector de las capas medias que conformamos el empresariado PYME, conjuntamente con los trabajadores, que hay alta calificación en el conocimiento. Nos parece procesos totalmente inviables y que esto va a tener un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía argentina, como ocurrió en el 2001. ¿Sí? Gracias, Carlos. No, gracias.